Poquito antes de venir para recibimos de Chile la información de que ya han sido tomadas las denuncias sobre muertes que han provocado los carabineros, o más técnicamente y correctamente llamados Paco Culiao, que han hecho un desastre sobre la población civil indefensa. Fuimos testigos de lo que son capaces de hacer cuando el poder político no solamente los deja hacer, sino que además les ordena hacer lo que están haciendo. Y fuimos testigos también con otras compañeras y compañeros en Bolivia de lo que significa el racismo, de lo que significa la xenofobia, de lo que significa la supremacía sobre un pueblo castigado toda la historia, como era el pueblo de las 39 naciones bolivianas. Y es cierto que el gran enemigo es el enemigo del norte, al que todos identificamos claramente como el imperialismo. Pero también es cierto que nos equivocamos si no miramos hacia adentro de nuestras propias fronteras, porque ese enemigo llamado imperialismo yanqui tienen los gobiernos de estos países sus principales ejecutores de las políticas represivas. La intensidad represiva está íntimamente ligado al modelo de gobierno. Y lo que ha pasado y pasa en América Latina es que la derecha, los ricos, están haciendo y ejerciendo sobre los pueblos pobres una represión sin la cual no pueden consolidar ni resolver el problema que tienen a nivel mundial, que es quedarse con la mayor cantidad de riqueza posible, y para eso concentran y comandan la represión en todos los pueblos pobres de América Latina. Debemos ser un solo puño levantándonos contra esos gobiernos, y por eso estamos hoy aquí pidiéndole al nuestro que declare el carácter asesino del gobierno de Piñera, porque eso es el gobierno del otro lado de la cordillera. Porque le estamos pidiendo a nuestro gobierno, así como celebramos el asilo al presidente Evo Morales, que no limite el derecho a que él pueda ejercer desde aquí los derechos que los golpistas y los fascistas en Bolivia le están prohibiendo. Le estamos pidiendo a nuestro gobierno que no solo diga que hay violaciones a los derechos humanos en nuestros países hermanos, estamos pidiéndole y exigiéndole a nuestros gobiernos que acompañe las denuncias para que sean investigados como delitos de lesa humanidad y trascienda la frontera de cada uno de esos países. Esto es imprescindible, compañeras y compañeros, entender que América Latina debe ser un solo puño, y que lo que le pasa a un pobre en cualquier lugar del continente es un insulto y una ofensa a cualquiera de los nuestros en cualquiera de estos países. Por una Nuestra América libre, por una Nuestra América viva, por una Nuestra América que pueda gritar bien fuerte hasta que la dignidad sea costumbre, unámonos exigiendo, reclamando y solidarizándonos con esos pueblos libres del sur para toda la vida. Muchas gracias.